que voy a hacer es a seguir hablando de San Pablo, y los que vayan entrando ya me oirán. El último día, que tuvimos una sesión muy breve, de 20 minutos o así, leí, no enteros, los capítulos 9, 10 y 11, en los que San Pablo trata el tema de la vocación de Israel, y el misterio de la reprobación parcial y temporal de Israel y la vocación de las naciones. Como que leí entero el capítulo 9 y 10, y después lo comentaré todo sintéticamente, leo el capítulo 11, lo leo, como lo hice el otro día. Digo pues, ¿por ventura repudió Dios a su pueblo, es decir, al pueblo de Israel? Eso no, que también yo soy israelita, del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín. Aquí su pueblo es el pueblo de Israel, es el pueblo según la carne, los judíos de raza, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. No repudió Dios a su pueblo, en quien de antemano puso los ojos. ¿No sabéis qué dice en Elías la Escritura, cómo interpela Dios contra Israel? Señor, tus profetas mataron, tus altares socavaron, y quedé yo solo, y acechan a mi vida. Elías se queja de los judíos. ¿Mas qué le dice el oráculo? Me reservé 7000 hombres, a quienes no doblaron la rodilla ante la imagen de Baal. Pues así también, en el tiempo presente, ha quedado un resto, según la selección de la gracia. La gracia de Dios se ha elegido un resto. Ahora bien, si es por gracia, según la selección de la gracia, ahora bien, si es por gracia, ya no es por obras, que si no, la gracia ya no sería gracia. Luego, ¿qué? Que lo que busca Israel no lo alcanzó, mientras que la selección, los elegidos, lo alcanzaron. Cuanto los demás se endurecieron, según que está escrito en Isaías, dioles Dios espíritu de embotamiento, ojos para no ver y oídos para no oír, hasta el día de hoy. Y David dice en el Salmo 68, conviértaseles su mesa en lazo y en red, en ocasión de tropiezo y en justo castigo. Entenebrézcanse sus ojos para no ver, y su espalda se doblega continuamente. Digo pues, ¿acaso tropezaron para caer? Eso no, mas por su caída ha venido la salvación a los gentiles para meterles celos. Lo comentaré todo después. Pues ya que su caída es riqueza del mundo y su mengua riqueza de las naciones, cuanto más lo será su plenitud. A vosotros os digo, gentiles, en tanto que yo soy apóstol de los gentiles, acredito mi ministerio, por si de algún modo meto celos a los de mi sangre y salvo a algunos de entre ellos. Es decir, aquí San Pablo explica que su empeño en convertir a los gentiles se dirige últimamente a que los judíos se conviertan en envidiosos de que hayan recibido al Dios de Israel los que no son judíos. Porque si su repudio ha sido reconciliación del mundo, ¿qué será su acogimiento sino un retorno de muerte a vida? Y si las primicias son santas, también lo es la masa. Si la raíz es santa, también las ramas. Que si algunas de las ramas quebradas se desgajaron, y tú, los cristianos de Roma, siendo de acebuche, fuiste injertado entre ellas y entraste a participar con ellas de la raíz y de la grosura del olivo, no te enorgullezcas contra las ramas, que si te enorgulleces, no eres tú quien sostiene la raíz, sino la raíz a ti. Dirás pues, fueron quebradas las ramas para que yo fuese injertado. Muy bien, aquí dialoga Pablo con los gentiles. Muy bien, por la incredulidad se desgajaron, y tú por la fe te mantienes. No seas altanero, antes teme, pues si a las ramas naturales Dios no las perdonó, no sea que tampoco te perdone a ti. Considera pues la bondad y la severidad de Dios. con los que cayeron la severidad, contigo la bondad de Dios, con tal de que te mantengas en la bondad, que si no, también tú serás cortado. Y ellos a su vez, si no persistieran en la incredulidad, serán injertados. Qué poderoso es Dios para de nuevo injertarlos. Porque si tú fuiste cortado del que naturalmente era acebuche, y contra tu naturaleza fuiste injertado en el olivo bueno, cuanto más ellos, las ramas naturales, serán injertadas en el propio olivo. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio, para que no seáis prudentes ante vuestros ojos, que el encallecimiento ha sobrevenido en parte a Israel, en tanto que la totalidad de las naciones haya entrado. Y así todo Israel será salvo, según está escrito. Vendrá de Sion el libertador, removerá de Jacob las impiedades. Y esta será con ellos la alianza de mi parte, cuando hubiere quitado sus pecados. Respecto del Evangelio, son enemigos en atención a vosotros. Por lo que toca a la elección, son amados en atención a sus padres. Pues son sin arrepentimiento los dones y la vocación de Dios. Porque como vosotros fuisteis un tiempo rebeldes a Dios, pero ahora fuisteis objeto de misericordia en ocasión de la rebeldía de ellos, así también ellos ahora son rebeldes en ocasión de la misericordia hecha a vosotros, para que también ellos sean objeto de misericordia. Porque a todos igualmente encerró Dios en la rebeldía para usar de misericordia con todos. Oh profundidad de la riqueza y de la sabiduría y ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios y cuán irrastreables sus caminos. ¿Quién conoció el pensamiento del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio a Dios algo primeramente y después Dios le pagará en retorno? De Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él la gloria por los siglos. Amén. Este es el capítulo 11. He leído, como hice la otra vez, el 9 y el 10, casi simplemente leerlo. Ahora voy a tratar de hacer algunas reflexiones que puedan sintéticamente explicar la teología de la historia, que era tradicional en escola y en cristiandad, que está escrita en la revista, en artículos de Brescia y de San Martín, de Padre Orlandis mismo, y de un número que hicimos entre varios sobre el destino de Israel, Rita María, Cufi Canadelli, yo, Bofili. Como vimos el otro día, San Pablo comienza el capítulo noveno con un juramento solemnísimo. Lo dice, su conciencia lo dice, es testigo en el Espíritu Santo y dice verdad en Cristo. No miente el apóstol Pablo cuando dice que siente una tristeza grande, un dolor incesante en su corazón por la perdición de los judíos. Y entonces cuando dice esto, una confidencia tremenda, un pretérito condicional, hubiera deseado, desearía, optaban, dice el latín, que quería ser anatema yo mismo por parte de Cristo, por mis hermanos, según la carne, por los judíos. Y entonces dice, ¿quiénes son sus hermanos según la carne? Los israelitas, de quienes es la adopción filial. Noten que la adopción filial por la gracia también es de los gentiles, pero dice que aquí dice que es de ellos. Y la gloria, y las alianzas, y la legislación, y el culto, es el del Antiguo Testamento, y las promesas, como dice San Pablo, siempre son para toda la humanidad, pero dice que son de los judíos según la carne. Y aquí dice una cosa que ya solo es de los judíos, y no solo primeramente de ellos, cuyos padres son aquellos de quienes desciende, según la carne, o sea en lo humano, el Mesías, que es sobre todas las cosas Dios bendito por los siglos. Amén. O sea, los antepasados de Israel, aquellos padres de quienes nace el pueblo judío, son aquellos que son los antepasados de Dios hecho hombre. Cuando Dios se hace hombre, se hace judío, se hace hijo de María y de José, de la casa de David. Hijo de David, hijo de Abraham, como dicen los primeros versículos del Evangelio de San Mateo. Evangelio de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de Dios. Texto absolutamente decisivo para fundamentar bíblicamente lo que por otra parte es definido dogmáticamente, que María es madre de Dios, porque el descendiente de Abraham, a quien en quien se va a cumplir la promesa hecha a Abraham de la bendición para todas las naciones, es el Hijo de Dios, el Dios mismo que viene a salvarnos, Dios con nosotros. De modo que los antepasados de Israel son los antepasados de Dios. Y Jesús, el Hijo de Dios, es Hijo de Abraham, Hijo de David, de la tribu de Judá, de la casa de David, y es hermano de sangre de los judíos. Aquí San Pablo dice que él padecía tanto por eso, que hubiese preferido ser anatema de Cristo en vez de sus hermanos. Aquí, como que el texto es escandaloso. Algunos dijeron que era lícito, por caridad, desear condenarse, que el cristiano no tenía obligación de desear salvarse. Acusaron de ese texto muchos, en tiempo de la querella del amor puro, los quietistas del siglo XVII, Madame Guyon, Fenelon, etc. Es falsísimo y la interpretación no puede ser esa, pero la sinceridad de San Pablo es indiscutible. De San Pablo no cabe duda, y él no dice que deseaba, los quiere, estoy tan triste que deseaba ser separado de Cristo. Cornelio Lápide trae una serie de interpretaciones minimizantes, dice que no tienen sentido ninguno. San Pablo también trae algunas, dice que no prueban nada, y él dice una cosa que es muy sutil pero que parece cierta. Puede entenderse que alguien es separado de Cristo, es decir, separado de la fruición de Cristo que tendremos en la gloria. Separarse así de Cristo quería el apóstol, o quería, sin como ese sentimiento, por la salvación de los gentiles, o por la conversión de los judíos. Como dice en un sitio, San Pablo deseaba la posesión de Dios, como todos los santos, que deseaba disolverse y ser con Cristo, quería morirse para ser con Cristo. Y no obstante, pero deseo permanecer en la carne porque es necesario por causa de vosotros. O sea, San Pablo deseaba no morirse para poder hacer bien a los cristianos de Filipos. Pero por sí hubiera deseado morirse, pero por los cristianos de Felipe, de Filipos, deseaba vivir. En este sentido, el amor al prójimo puede hacer que uno aplace o no quiera, no renuncie de momento, diríamos, por lo menos temporalmente, al deseo de la posesión de Dios. Y por eso lo dice como un pretérito, en un sentido condicional. Si esto fuese posible, es decir, si renunciara a la gloria, o del todo temporalmente, por el honor de Cristo que vendría de la conversión de los judíos. San Crisóstomo nota el amor de San Pablo. De tal modo su mente fue vencida por el amor, que incluso le era más amable en la salvación de todos los otros hombres, de modo que si esto placiese Cristo, despreciaría el reino de los cielos para él. Parecería, sufriría renunciar al reino de los cielos en bien de sus hermanos. Es como una especie de deseo subjetivo, una cosa, no. Es una confidencia de un sentimiento. Es la expresión de lo mal que se encontraba San Pablo con la reprobación de los judíos. Yo este texto siempre me hace pensar en aquello que decía el padre Orlandis. Espantoso. Nunca he entendido que pueda ser una cristiana, decía, feliz en el cielo si sus hijos se han condenado. Nunca he entendido que pueda haber bienaventuradas en el cielo con sus hijos en el cielo. Son temas muy misteriosos. En un pasaje del Evangelio, Jesucristo le dice a las hijas de Jerusalén que llegará un momento en que se dirá: bienaventurados los vientres que no parieron. Familia, a pensar que tus familiares pueden condenarse. Yo he pensado muchas veces que un texto así quisiera no obtener la vida eterna en bien de mis hermanos según la sangre. San Pablo solo lo dice de los judíos según la carne. No lo dice de los gálatas, por los que sufre dolores de parto para engendrarles a Cristo. San Pablo amaba a sus evangelizados como una madre ama a sus hijos, está clarísimo. Sufría dolores de parto por evangelizar. Y no obstante, tener un amor más intenso y más profundo que el que una madre tiene a sus hijos por los gálatas y por los corintios. Esto de decir, los quiero tanto que preferiría no gozar de bien de ellos. Esto solo dice de los judíos según la carne. Es así. Yo a veces he dicho, perdonen los sacerdotes presentes, que pocas veces los padres en el espíritu aman a sus hijos en el espíritu, al modo como los padres en la carne amamos a los hijos en la carne. Lo cual es bastante explicable, porque como dice Santo Tomás, la gracia es infinitamente superior a la naturaleza. Pero el hombre tiene la naturaleza de un modo mucho más perfecto que la gracia. La gracia no la tenemos inseparablemente unida, nosotros podemos perderla. No sé si me explico. La amistad que tengamos por motivos sobrenaturales, podemos perderla. Si perdemos el fervor cristiano, dejamos de tener amor a nuestros hermanos en el apostolado, a nuestros hijos en el apostolado, a nuestros padres en el espíritu. Estamos muy agradecidos a quienes nos engendraron en Cristo, pero si no perseveramos en nuestro apostolado, olvidaríamos a quienes nos engendraron en mucho más difícil olvidar a nuestros padres o a nuestros hijos. Porque lo otro es posible. Y en cambio la relación paterno-filial, más que la conyugal, la relación paterno-filial es metafísicamente imposible derogar. No hay forma de que no seamos padres de nuestros hijos. No hay forma. No está en el poder divino hacer que nuestros hijos no se refieran a nosotros como nuestros engendrados y que nosotros no nos refiramos a ellos como sus progenitores. No hay forma. Y esto está entitativamente, es mucho más perfecto el modo de ser el hombre por naturaleza, lo que es como hombre, que lo que es por hijo, por gracia como hijo adoptivo de Dios. El modo es más perfecto, el natural. La entidad, el ser, es infinitamente más perfecta la gracia que la naturaleza. Tanto que, ¿qué sacaríamos que de la perfección de la naturaleza si no tuviésemos la perfección de la gracia? Si no naciéramos en el Espíritu Santo, más nos valdría no haber nacido. Aquí está el problema. Bienaventuradas las madres que no engendraron, los vientres que no engendraron. Todos estos misterios de la relación entre la carne y el Espíritu, entre lo humano y la gracia de Dios. misterios tremendos, que son el misterio de Cristo. Es un gran título de esperanza pensar que la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre, alargando su mano no a los ángeles, sino al linaje de Abraham, para amarnos con corazón de hombre, como ha dicho el Vaticano II, para amarnos el Hijo de Dios con corazón de hombre. De tal manera que Cristo, la persona divina de Cristo, que es el Hijo de María, y es Hijo de David y de Abraham, y es judío, en su voluntad humana y en su sentimiento humano, sin ninguna rebeldía ni escisión contra la voluntad divina, que era su propia voluntad, siendo el Padre ya una sola cosa, sentía una natural inclinación de amor al pueblo de Israel como sus compatriotas, evidente. Por eso lloró sobre Jerusalén. La tragedia humana del Hijo de Dios por la reprobación de Israel no podemos abarcarla nunca, podemos entreverla por el lenguaje tremendo del apóstol Pablo. El corazón de Cristo es infinitamente más amoroso e infinitamente más humano. El corazón de Cristo es más humano que ningún corazón humano. Tiene más patriotismo, más amor a la familia, más sentimiento que ningún hombre. El sufrimiento de Cristo por la reproducción de Israel es un abismo insondable de dolor. Y el de Pablo también. Es un título de esperanza, porque para eso se hizo hombre. Para eso se hizo hombre. Para que nosotros le pudiéramos decir bobadas, como decía Santa Teresa. Para eso se hizo hombre. Le pudiésemos tratar familiarmente. Pero además de decirle bobadas, también le podemos decir cosas serias. Yo escribí una carta al Papa que me mereció una respuesta de Martínez Somalo, diciendo que el Papa oraría por mi familia, y que supe por el Cardenal Gañón, que se la entregó personalmente, que el Papa había agradecido mi carta. Yo le dije que las familias cristianas teman que sus hijos pierdan la fe por culpa de los profesores de teología y los profesores de los colegios religiosos, y que los sacerdotes hagan perder la fe a los hijos de familias cristianas. Esto es una agresión de la jerarquía de la Iglesia contra la familia cristiana, que es el semillero de vocaciones sacerdotales y religiosas. Es una agresión. Yo ruego por la intercesión de San Atanasio, de San Pío X, superiores eclesiásticos que fueron considerados monstruos y perseguidos por el episcopado y los poderes temporales, arrinconados, excomulgados. San Atanasio es excomulgado docenas de veces y desterrado 20 años de 40. Ruego a San Atanasio Pío X que dé luz y fuerza a su santidad para impedir esta agresión desde la teología y el profesorado de teología contra la familia cristiana y la vocación religiosa de los hijos de familia cristiana. Entonces lo dice al Papa. Creo que esto está en la base de que Escola todavía exista, porque me consta que el Papa no ha olvidado mi carta. Me hizo dar las gracias por Gañón. Me envió la bendición por el secretario de Estado. Y delante de mi mujer, en la primera fila de una audiencia cuando me hicieron de la Academia Pontificia, le dije muchas gracias, Santidad, porque bendecía, recogía la revista. Gracias a usted, señor Canal, se acuerda lo que se ve. Y creo que por esto existe escola. Porque yo pedí por varios conductos apoyo de la Santa Sede. Y llegó. De modo que ese tema de San Pablo, yo lo citaba al Papa. He pensado muchas veces que esto es que siente San Pablo por los hijos, por los que son parientes suyos carnales, ni siquiera San Pablo dice de los Gálatas. Solo dice de los judíos. A los romanos les dice que padece por los judíos, que son sus hermanos de carne y sangre. Le daba este argumento. Es metafísicamente imposible destruir el parentesco de sangre. Mi maestro de espíritu decía que las renuncias sobrenaturales al celibato y a la familia serían contra naturaleza si no fuesen puramente ordenadas al servicio del reino de Dios. Si tuviesen motivaciones humanas, como atribuye Spinoza al celibato eclesiástico, a crear una clase dirigente poderosa. Napoleón, inspirado por Spinoza, concibió una universidad célibe, la Sorbona Napoleónica, tenía que ser de catedráticos solteros para que pudiese estar mejor al servicio del imperio. Esto no funcionó, gracias a Dios. Pero Spinoza acusa esto del poder político. Es falso, es satánico acusar esto. Pero lo que es verdad es que las cosas sobrenaturales hay que vivirlas sobrenaturalmente. Y que solo lo sobrenatural, que es mucho más lejano de la naturaleza que la naturaleza misma, solo se arraiga vitalmente si el hombre se deja llevar por el Espíritu de Dios. Que es en fidelidad a los dones del Espíritu Santo y fructificación en el Espíritu Santo y vida en las bienaventuranzas, una vida cristiana vivida a medias, lo que se dice ser sobrenatural es una superestructura. Y se vive una vida mundana con un baño externo de piedad. Y eso también está en la Iglesia Anglicana y está en todas las iglesias protestantes, más o menos. Y está siempre que la vida católica sea convencional y no profundamente sentida. Si somos cristianos y sentimos vocación apostólica, pues pedirle a Dios sencillamente poniéndonos a tiro que la gracia infinitamente superior a la naturaleza, de tal manera por nuestra actitud de confianza filial y de espíritu de infancia y dejar que la energía de Dios obre en nuestra no energía, de tal manera nos penetre, que realmente, con naturalmente vivamos con espíritu sobrenatural, porque si no, no haremos nada. ¿No? Y esto es tremendo, ese texto de San Pablo, la reflexión que sugiere. San Pablo no le hacía ilusión el cielo, otra cosa. San Pablo, Santo Tomás, dice que en la gloria la naturaleza no se destruye. Y funda en este principio que en la gloria el bienaventurado, que ama a Dios sobre todas las cosas por sí mismo y ve a Dios cara a cara, sigue estando muy feliz de ser feliz y que Dios le haya salvado y se complace en su felicidad. Porque el amor a sí mismo, ordenado, como está ya en el bienaventurado, es legítimo y obligado y natural y no se puede suprimir. De modo que en el cielo nos amaremos a nosotros mismos. De una forma no desordenada, sino ordenadísima. Y amaremos a nuestros familiares y amaremos a todo lo que tiene alguna relación natural con nosotros. lo dice Santo Tomás, porque la gloria no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Gloria. Un gloria, no en toda la natura, en superficie, dice, es un texto menos conocido que el que la gracia no excluye. Si la gloria no excluye la naturaleza, sino que la perfecciona, tenemos que pensar que todos aquellos bienaventurados que llegaron con San Pablo a sentir lo sobrenatural con la misma intensidad que lo natural y superior, y que se connaturalizaron realmente con el movimiento del Espíritu Santo, y que los hemos conocido, amaron a sus hijos espirituales como hijos suyos, como San Pablo de los Gálatas. Estos en el cielo están como Santa Teresita entendió: no descansan, trabajan hasta el fin de los tiempos. Está su amor tenso, intercediendo por nosotros, como está siempre viviente intercediendo por nosotros Cristo nuestro Señor. Y así está Santa Teresita, y así está el Padre Orlandis, que dice: lo recibiré en la puerta del cielo. Esto quiere decir que cuando sabe que se va a morir uno de escola, tiene prisa y está esperando a ver si llegan de una vez y no se pierden por el camino. Que vengan aquí. Así cogió la Gemma Prebost y a Luis Creus y a Narciso Torres y a Ignacio Serra, y Dios nos acoge allí, y el Padre Orlandis, que nos quería como hijos, como hijos, como quería Pablo López, ahora enfermo. Bien, estas las cosas que sugieren. La descendencia se computará por Isaac, que lo toma como una figura de la descendencia espiritual. No los hijos de la carne, sino los hijos de la promesa. Son sus descendientes. De todos modos, es una salida para el desconsuelo de los de Israel de la carne. No es un, no regla nada, diríamos. Pero, en fin, entonces viene a decir que Dios escogió a Israel porque quiso. Escogió a Isaac sobre Esaú porque quiso, a Jacob sobre Esaú porque quiso, y a Isaac sobre Agar, sobre Ismael porque quiso, y que Israel no se dio cuenta de que era objeto de una elección gratuita de Dios. Una cosa que el Padre Orlandi lo explicaba muy claramente: todos los hombres son iguales ante Dios. Noten bien, la gracia santificante es la misma, la de un esquimal que la de un judío. La gracia santificante, los dones del Espíritu Santo. Es igual, la naturaleza humana, la dignidad humana y la dignidad de Hijo de Dios es la misma en un judío que en un esquimal. Los privilegios del Israel de la carne, que son muy grandes, son privilegios, dones dados para bien de la humanidad. Son del orden de cosas dadas para bien de otros. En sí mismos les dan siquiera una mayor responsabilidad, pero no les hacen un género humano distinto de los otros, ni unos hijos de Dios, más hijos de Dios que los bautizados entre los griegos, entre los germanos o los chinos. ¿Me explico? Este orden de privilegios es sociológico, histórico. Es la historia de salvación, son los caminos en la historia de la humanidad, de la gracia de Dios, que ciertamente pasan por el Israel de la carne. Y este privilegio no lo han perdido, y Dios continúa contando con ellos. Pero, en fin, Dios se compadece de quien quiere. Entonces, es injusto, no, porque Dios no debe nada a nadie, y cuando se compadece gratuitamente de alguien no es porque se lo debiera. Ya lo expliqué el otro día, bueno, lo expliqué, eso no tiene explicación, pero la idea de San Pablo insistente es esto: lo que es el dar la gracia, como que no viene de un contrato, ni nosotros damos primero a Dios algo. Noten bien que lo dice Trento: nosotros, siendo pecadores, no podemos hacer nada, ni obrar nada, ni orar nada, ni creer en la fe de la revelación, nada, ni la fe ni las obras, nada, nada, nada, ni las plegarias fervorosas de un hombre en pecado, pueden hacer que sea obligatorio que Dios le dé la gracia santificada. Porque si fuese así, la gracia no sería gratuita. Dios toma la iniciativa. Lo que pasa es que esta iniciativa de Dios no entra en nosotros sin nuestro consentimiento. La gracia que nos justifica, ¿eh?, es la gracia que Dios obra en nosotros, la justicia. Y si nosotros somos adultos y tenemos libre albedrío, sería contra nuestra naturaleza y el plan de Dios que se obrase sin nuestro consentimiento. No podemos creer que Dios nos salva si nosotros no queremos creer que Dios nos salva. No podemos esperar en Dios si no esperamos en Dios. Nuestra voluntad tiene que moverse, tiene que ser movida por la gracia a aceptar este primer camino de la justicia divina, que es que nos apoyemos en Él como Salvador, la fe en que Dios nos justifica. No sin nuestro consentimiento, pero no de manera que nuestro consentimiento sea la causa de que Dios nos dé la gracia, porque el consentimiento a la gracia justificante es efecto de la gracia y no su causa. Por eso el efecto de la justificación se atribuye a la gracia operante. Esto está en la Suma Teológica y en Trento. Una vez justificados, una vez más que cronológico es entitativo, merecemos ante Dios, porque Dios ha sido tan misericordioso que sus dones ha querido que nos ha dado que merezcamos ante Él. Se ha hecho deudor por la promesa y nos da que merezcamos ante Él. Ya justificados merecemos ante Dios. Y el mérito de las buenas obras es fruto de la justificación, dice Trento. Y obra de la gracia cooperante. Pero San Pablo, en eso que es la fuente bíblica principal de esto, lo dice siempre, bueno, es lo mismo del Evangelio: sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. San Pablo dice esto. Dios obra por su gracia y nosotros hemos de aceptar su gracia con la disponibilidad de la fe, que tiene que ser consecuente. Quien dice que cree, pero obra del revés de lo que cree, no cree. Como que no todos se engañen. Bueno, después viene una cosa que voy saltando por ir a lo más importante de la teología de la historia y no insistir en cosas que dice. Lo que cita textos del Antiguo Testamento, que dice que Dios anuncia que pondrá celos a Israel con una que no es nación, es decir, los gentiles, al ser acogidos por Dios, provocarán a Israel a querer acercarse a Dios, porque Dios fue hallado por los que no le buscaban y se manifestó entre los que no preguntaban por Él. Texto de Isaías: mientras que Israel, dice Dios, le extendió todos los días sus manos, siendo un pueblo rebelde y contumaz. O sea, Dios ha tenido muchas misericordias con Israel, a los que Israel no ha correspondido. Y ha podido dar misericordia a pueblos que no andaban tras de Dios, pero Dios ha andado tras ellos, desacogido, diríamos, más desprevenidos. Los judíos estaban más posicionados de que tenían que buscar su propia justicia por sus obras, el cumplimiento de la ley mosaica, y porque eran los hijos de Abraham. Y así se estrellaron, se embotaron, no entendieron, no oyeron nada, se les convirtió en un tropiezo. Esto es la profecía de Simeón, la encarnación redentora se les convirtió en signo de contradicción y piedra de tropiezo. Tropezaron en la salvación. Claro, si pensamos que no necesitamos ser salvados por Dios, cuando Dios quiere salvarnos, nos encallamos. Nos encallamos. Y esto es lo que le pasó a los judíos. No obstante, esta reprobación no es absoluta. Entonces viene cuando San Pablo dice, si Dios ha permitido que cayeran para salvar a las naciones, ¿cuánto más será para bien de todo el mundo que se salve Israel? Entonces viene aquella cosa de San Pablo tan curiosa. Porque soy, os digo a vosotros gentiles, yo que soy apóstol de los gentiles, cumplo mi ministerio entre los gentiles para ver si de algún modo los de mi sangre les cogen celos buenos, no envidia de los bienes espirituales, que es un pecado contra el Espíritu Santo, y se convierten en a Dios. Y entonces San Pablo, que en la carta a los romanos, donde dice aquello, metiendo a judíos y gentiles, humillando la sabiduría y humillando el orgullo de las obras de la ley, diciendo que todos son pecadores y todos necesitan de la gloria de Dios, la gloria de Dios, la manifestación de su bondad, de su gracia. Dice San Pablo, esto tan notable, ha dicho, cuando condenas al otro te condenas a ti mismo. El judío dice, tengo la ley, el gentil no la tiene. Y el judío se condena a sí mismo porque tiene la ley y no la cumple. El gentil se gloría de su sabiduría y él mismo se condena a sí mismo al despreciar a los que no son sabios, porque el que es sabio no acierta una en la adoración de Dios. Cuando condenas al otro, te condenas a ti mismo, porque no te das cuenta de que sueles condenar aquello que tú cometes. Y entonces San Pablo, que se pasó toda la vida humillando el orgullo de los judíos, a los romanos les hace el elogio del plan divino sobre Israel, y es aquí donde dice que el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo elegido y que Dios espera a través de Israel todavía, que si viéndose perdido ha sido para bien del mundo por la providencia esta permisiva de Dios, la caída de Israel ha sido la vocación de los gentiles, será como un retorno de muerte a vida para todo el mundo, que los judíos vuelvan a Dios. Y entonces le mete la gran bronca a los romanos. Dice, vosotros no hagáis como los judíos, ¿eh? Nosotros somos los buenos, los judíos no son creyentes, nosotros somos los que hemos creído. Bueno, ellos han caído porque no han creído. Si tú pierdes la fe, vas a caer tú. Y al fin y al cabo, y aquí ya habla en un sentido social, histórico, los judíos son el olivo de Dios. Y los pueblos distintos de Israel son como acebuches. Es decir, Dios ha querido que la revelación viniese de Israel. Se lo dijo Jesús a la samaritana. La salvación viene de los judíos. Viene de Dios la salvación. Los judíos pensaban que venía de ellos y por eso no la recibieron. Viene de Dios, pero vino al mundo a través de los judíos. Por gracia de Dios, por la promesa de Dios, no por las obras de los judíos, sino por la promesa de Dios, por la elección libérrima de Dios. Pero viene por los judíos. Y si nosotros, porque los judíos no creyeron, los gentiles, que bien, nosotros somos los cristianos y los judíos son los judíos. Si ellos no han creído y eran los pueblos escogidos y han perdido la fe y se han sido cortados, mira que no te corten a ti ahora, ¿eh? No te corten a ti. Porque tú no sostienes la raíz, sino la raíz te ha sustentado a ti. Y entonces anuncia que el encarecimiento ha sido parcial y temporal sobre Israel, ya duran milenios, ¿eh? Pero para Dios 1000 años son como un día. Este encarecimiento ha sobrevenido hasta que la totalidad de las naciones haya entrado. Algunos dicen que Israel no se convertirá, sino después de que todo el mundo sea cristiano. Así el padre Garza. Yo siempre he dicho que no lo veo, sino un anuncio universal del Evangelio, porque hay otros textos que no cuadran con esa lectura. Los textos son todos misteriosos y no hay dos intérpretes que digan lo mismo, porque no sabemos cuándo vendrá el Señor. Solo tenemos unos avisos que, de signos de los tiempos y de estar atentos y ser fieles y mantenernos vigilantes y esperando, expectando y deseando su advenimiento. Pero no sabemos, porque esto cada uno lo lee a su manera. El padre Orlandis era diferente del padre Igartua, era diferente del padre Ramier, que era mucho más parecido al padre Igartua que al padre Orlandis, etcétera, etcétera. Y no he visto dos escatologías iguales. No he encontrado. Cuando los apóstoles preguntaban al Señor, decía que era cosa del Padre Celestial y que no era cosa suya saberlo, que el Espíritu Santo lo anunciaría. Yo creo que el Espíritu Santo lo anunció en el Apocalipsis. Y por tanto, como que la Escritura es la Escritura y hay que leerla en la Iglesia, es una cuestión misteriosa que los que sentimos la vocación de anunciar la esperanza del reino, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Pero las cuestiones de esperanza, como dice el padre Ramier, no son difícilmente definibles en materia de dogma. Por tanto, no son cuestiones de excomunión. Hay gente muy anhelante del reino de Cristo, que no espera el advenimiento del reino, ni siquiera como el padre Ramier, que es bastante minimista. Por tanto, no os preocupéis de cuestiones. Yo no os puedo dar un sistema con más seguridad que la que daba el padre Orlandis, que era muy prudente y decía, los que tenemos la discutible esperanza, los que estaba cierto que por el corazón de Jesús vendría el reino, esto es cierto. Pero el cómo, el cuándo y los caminos, dijo después por escrito en Cristiandad, después de haber dicho que era cierto que vendría por el corazón de Jesús, ya sabemos esto, seamos devotos del corazón de Cristo. Los que tenemos la discutible esperanza, dejemos discutir la esperanza. Y pensemos, y seamos fieles a la vocación. Porque si no, en lugar de bien, no sería daño. Pero ciertamente lo que aquí dice es que la reprobación de Israel es ocasión de la vocación de los gentiles. Por otra parte, hay un texto evangélico que dice que Israel estará social, políticamente, dominado por poderes gentiles hasta que se cumpla el tiempo de las naciones. Judíos convertidos como Lemán dijeron que estaba terminando el siglo XIX, lo dijeron. Estaba terminando el tiempo de las naciones. A mí me parece bastante obvio que los signos de los tiempos y las muchísimas cosas que dice el magisterio eclesiástico sobre la apostasía del mundo, en los textos más decisivos y claros sobre esta cosa, que los hay muchísimos, quiere decir que está terminando el tiempo de las naciones. Y entonces, cambio de época histórica. Así todo Israel será salvo, vendrá de Sion el libertador, removerá de Jacob las impiedades. Esta será con ellos la alianza de parte mía, cuando hubiere quitado sus pecados. Respecto del Evangelio, son enemigos en atención a vosotros, por lo que toca la elección, son amados en atención a sus padres, porque los dones y vocación de Dios son sin arrepentimiento. Como vosotros fuisteis un tiempo rebeldes a Dios, y ahora fuisteis objeto de misericordia en ocasión de la rebeldía de ellos, porque Dios permite el mal para mayor bien, y el que los judíos apostataran, pues sirvió para que se convirtieran los griegos y los romanos. Porque por causa de los judíos era blasfemado el nombre de Dios entre las naciones, como decían los profetas. Así, a ellos ahora fueron rebeldes, con ocasión de la misericordia hecha con vosotros, para que también ellos, ahora, este ahora no es, quiere decir ahora en siglo primero, ¿no?, sean objeto de misericordia. Porque a todos igualmente encerró Dios dentro de la rebeldía para usar de misericordia con todos. texto misteriosísimo del que se abusaría si se afirmase la salvación universal, diciendo que puesto que Dios no permite el mal sino para bien, solo permite que la gente se rebele contra Dios para ser misericordioso con los hombres rebeldes, y nadie se condena. Es una manera de leer esto falsa, porque no está en la tradición de la Iglesia, pero sí que está en la tradición de la Iglesia y de tantos santos que han dicho cosas, como lo explicaba yo hace unos días el Beato Claudio Colombier, el decir que Dios permite pecado para usar de misericordia con nosotros, y es lo que decía Santa Teresita. Y aquí es una frase misteriosísima, pero algo quiere decir muy esperanzador. Nadie, por más que tenga todos los pecados del mundo en sí, puede desesperar de la misericordia, porque el mayor pecado que haría es desesperar de la misericordia. Y Dios permite que resistamos a la gracia para que brille su eficacia. Dios permite que pequemos para usar la misericordia con nosotros, porque Dios no vino a salvar a los justos, sino a los pecadores. Todo eso también está en el Evangelio. Y en fin, así habla San Pablo, y yo no puedo aclarar más que el misterio de lo que dice, y ni tengo por qué dar cosas como si fueran ciertas que no están dichas por ningún padre ni doctor que yo sepa. San Pablo corta aquí esto de decir: Dios permitió que todos fuesen incrédulos, rebeldes, para usar con todos de misericordia. Termina aquí, comienza ya un final de esos. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios y cuán irrastreables son sus caminos. Porque ¿quién ha conocido el pensamiento del Señor? ¿Quién fue su consejero? De Isaías. ¿Quién le dio a él primero para que le pague en retorno? De él. Y por él y para él son todas las cosas. A él la gloria por los siglos. Amén. Ese es el final. Sobre ese texto que acabo de leer, los últimos párrafos, se funda el texto Vaticano II, que dice: la Iglesia espera con los profetas y con el apóstol. Está hablando de la conversión de Israel. Está hablando de Israel. Dice que Israel se convertirá. Y de repente da un salto que puede extrañar a quien no conozca el texto de San Pablo, que la vuelta de Israel a Dios será para el mundo la salvación de muerte a vida. Dice, para explicar que se convertirá a Israel, dice: todos los hombres, con una voz, hombro con hombro, alabarán a Yahvé. Con una sola voz, todos los hombres juntos alabarán a Yahvé. Es la conversión universal del mundo al Dios de Israel. Bueno, hasta el otro sábado, si Dios quiere. Esto es difícil, pero es que no se puede hacer fácil. Es misterioso, es exigente. Yo quisiera que os hubiese motivado la esperanza, y si no, dejadlo estar. Confiad siempre en la misericordia de Dios. Muchas gracias.